como el mío ha sido triste tu pasado. Imagino que en tu camino con mil piedras tropezado. Imagino que ante mi Dios, el Ser Supremo, habrás jurado que el corazón que en ti palpite emocionado nunca jamás tú lo verás enamorado. Y enfurecida, más te creer en la palabra de un buen hombre, pues todo el mundo te ha causado sinsabores, y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas, y aunque por fuera eras muy fiera, tu corazón es muy noble. Y enfurecida, más te creer en la palabra de un buen hombre, pues todo el mundo te ha causado sinsabores, y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas, y aunque por fuera eres muy fiera, tu corazón es muy noble. Ayer más que un recuerdo hay en tu mente. Imagino que de tu vida nadie sabe lo que sientes. Imagino que ya cansada de vagar estás consciente que lo que hay dentro de ti es más ardiente que la pasión de un corazón manso y silvestre. Y enfurecida, más te creer en la palabra de un buen hombre, pues todo el mundo te ha causado sinsabores, y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te he puesto riendas, y aunque por fuera eres muy fiera, tu corazón es muy noble. Y enfurecida, no has de creer en la palabra de un buen hombre, pues todo el mundo te ha causado sinsabores, y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas, y aunque por fuera eres muy fiera, tu corazón es muy noble.